en El Salvador. Con el objetivo de fortalecer el espacio de discusión, análisis y propuesta, las organizaciones que integran el Foro Centroamérica Vulnerable realizaron en Ciudad de Guatemala el octavo encuentro denominado Unidos por la Vida. Wilfredo Hernández, de Radio Hiscanal en El Salvador, estuvo allí y nos informa al respecto. Hoy celebramos la valentía, la entrega y la pasión de las mujeres y hombres que han levantado la voz con un grito rebelde y consciente, que día a día hace la diferencia en esta nuestra eterna Centroamérica vulnerable. En el encuentro celebrado los días 13 y 14 de julio en la capital de Guatemala se analizaron los avances en la agenda post-2015, las cumbres del clima y las conferencias de las partes, niñez y juventud, energía renovable, pueblos indígenas y originarios, acuerdos globales, corredor seco centroamericano, rol de la mujer como actora social, migración y cambio climático, situación del recurso agua en la región y calentamiento global. Con la celebración del encuentro y el abordaje de estos temas, se fortalecen como organismo y cada una de las redes tiene en sus manos el compromiso de incidir proactivamente a través de las instancias locales, nacionales e internacionales, dijo Guido Calderón de la Convergencia Ciudadana para la Gestión del Riesgo de Guatemala, COSIGER. No solo es con los gobiernos a nivel nacional, sino con toda la institucionalidad regional del SICA, que tiene que ver como responsables de ejecutar todos los acuerdos globales o las políticas y normas que tenemos en cada uno de los temas. Nosotros como sociedad civil, el reto que nos queda es seguirnos uniendo, seguir conjuntando esfuerzos y hacer propuestas que sean viables para poder incidir en los tomadores de decisión. Siembra un árbol la semilla de la tierra que da vida, cuide el agua la simiente de la humanidad por siempre. Las organizaciones piden a los gobiernos de Centroamérica proteger a los defensores de los bienes naturales y les llaman a no sacrificar los recursos con fines económicos. Para Flor Gámez, de la Mesa Permanente para la Gestión del Riesgo, con sede en El Salvador, los gobiernos deben ser coherentes con estos temas. Aquí a nivel centroamericano tenemos el reto de que los gobiernos centroamericanos realmente sean coherentes. En casi todas las cumbres mundiales y en casi todos los eventos de estos temas, lamentablemente los países centroamericanos prácticamente actúan de manera individual. Se unen en el SICA y se desunen en los eventos. Eso en primer lugar es un reto, digamos, para los gobiernos de Centroamérica actuar de manera consciente, unida en la defensa de la madre tierra y para que no se siga depredando, para que no se siga depredando a nuestra madre tierra. En segundo lugar, en la sociedad civil centroamericana e incluso en la salvadoreña en especial, necesitamos que los gobiernos respeten y las estructuras también sociales, incluida la gran empresa privada, respeten a los defensores ambientales. Tenemos el doloroso, digamos, precedente de que muchas de nuestras mujeres y hombres que actúan en defensa del medio ambiente son criminalizados. Los derechos humanos no se respetan en ese sentido. El Foro Centroamérica Vulnerable está conformado por 12 redes provenientes de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, las que cada año se reúnen para analizar el impacto que genera la vulnerabilidad climática, un problema que se agudiza día con día, expresa Ulises Piche, del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, CECENIS. El cambio climático no conoce de fronteras, ni de pasaporte, ni de leyes. El cambio climático nos está golpeando a todos por igual, con la diferencia en los altos de grado de vulnerabilidad que tenga cada lugar, ¿verdad? Entonces lo va a golpear de diferente forma, pero el daño en sí es uno solo, pero depende de la preparación de cada lugar, cómo esté listo para hacerlo, porque si usted no se prepara va a ser más fuerte aquel que se ha preparado mejor, ¿verdad? Entonces esa es parte de lo que aquí también se está tratando de hacer conciencia, que cada quien tiene que ver su lugar, ver su comunidad, ver su pueblo y cuáles son a los peligros que usted está expuesto para poderlos minimizar y si no también buscar alternativas. Entre los acuerdos alcanzados por las organizaciones que integran el Foro Centroamérica Vulnerable, 8 años unidos por la vida, destaca la realización del noveno encuentro, evento que será celebrado en 2018 en Managua, Nicaragua. Desde Radio Hiscanal para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.